es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da estirones, no llora ni hace así. Que quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong. Cuando toma la sopa, con cuidado, parece un colegial.